Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Cuentos para Ulises con Juan Carlos Ortega. Buenos días, Juan Carlitos. Buenos días, Pepa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Perfecto. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Me gusta mucho Azpilicueta, tengo que decirlo. Porque es que es increíble, podrías estar 5 horas con él y no acabarías. Fantástico, es ¿verdad? Fantástico. Sabe tantas cosas, lo ha vivido todo. En fin, es menuda sabiduría la que hay en ese hombre. Fíjate, tú, yo en este programa sobro, porque hay mucho talento. Ahora, no lo digo para que me digas que tú también, Juan Carlos, no lo digo para que me digas eso. Perdona, yo siempre he dicho que tú eres un genio, ya, no bueno, me, a ver, me no, vas no, ahora pero a dejar de verdad, ahí. Es que a mí me siento acomplejado, o sea, ya basta. Bueno, por perdona, suerte, pero tus por cuentos... Por suerte está Íñigo, que bueno, es normalillo y tal. Íñigo es bastante normal, muchas gracias, hombre, es muchas lo gracias. Único que me consuela. Digo, bueno, hola, vamos, José María. Estamos, ¿qué tal? Qué alegría. Aquí estoy. ¿Estás bien, Íñigo? Sí, estoy bien. ¿Sabes lo que pensaba, José María? Dime. Acerca de las voces y tal. Pensaba que el susurro, lo digo porque el cuento de hoy tiene que ver con los susurros, ¿no? Es como muy democrático, en el sentido de que todo el mundo, cuando hablamos así en susurro, sí, nuestras voces se parecen. Es como un igualador natural. Quiero decir, Constantino Romero y un niño de 4 años hablando así son iguales. O sea, es una forma de democratización brutal. Está la muerte y el susurro. Y en el fondo todos nos parecemos muchísimo. Ya verás, Íñigo pero, y ¿qué Pepa... ¿Qué cosas más raras piensan, no? Pero, sí, pero son... Por ejemplo, Íñigo y Pepa, decid, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Buenos días, escuchantes, los dos. Primero Íñigo y luego Pepa, pero susurrando. Ya verás cómo se parecen las voces. Hola, buenos días, escuchantes. No, eso no es susurrar. Ahí está el timbre de voz, no. Así. Hola, buenos días, escuchantes. Es que no lo consigue hacer bien. Porque él... Pero ahora lo digo yo, ¿eh? Le sale la voz. Hola, buenos días, escuchantes. Hola, buenos días, escuchantes. Hola, buenos días, Hola. A ver, se parecen muchísimo las voces, ¿no? Es cierto. Bien, pues de eso va el cuento. Es que no son las voces, son los susurros. Son los susurros, los claro, susurros. Claro, el timbre de alguna forma desaparece, que es lo que da personalidad a la voz. Exacto, ¿no? Exacto. Y queda el, bueno, queda también otra cosa, ¿no? José María. Hola, Pepa. Hola. ¿Te imaginas un programa de radio hablando así siempre? Bueno, sería horrible. Sería horroroso. Ahora ya se han desconectado unos cuantos miles porque piensan que tienes un problema. Estamos locos, ¿no? Estamos locos. Bueno, escuchemos... Este programa está loco, sí, señor. El cuento de hoy que se titula El país de los susurros. Adelante. Había una vez un país muy lejano cuyos habitantes hablaban todos en susurros. Buenos días, vecino. Buenos días, vecina. Hablaban susurrando aunque trabajando estuvieran o comprando el pan. Me da 2 barras de medio. Aquí tiene. 2 de medio. Incluso los bebés lloraban en susurros. ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua! En ese lejano país nunca nadie habló en voz alta en los miles de años de su historia. Pero un buen día de finales del mes de mayo, una preciosa niña de 4 años llamada Elena Velázquez dijo... ¿Pero por qué habláis tan bajito? Todos los habitantes de ese lejano país sorprendiéronse en grado extremo. Nadie daba crédito a lo que había escuchado. ¿Pero por qué hablas tan alto, querida hija? Preguntóle su madre. Perdona, pero la pregunta debería hacértela yo a ti. ¿Por qué habláis tan bajito? ¿Estáis todos fumados o qué pasa? Llevaron a la niña a un especialista en conducta infantil que de esta manera habló a la pequeña. ¿Por qué hablas tan alto? Pues porque me sale hablar así. ¿A mí qué me cuenta? Pero es mejor susurrar, querida Elena. Pues para mí es mejor hablar en voz alta. ¡Pruébelo usted! ¡Ya verá! Y el especialista en conducta infantil intentó por primera vez en su vida hablar en voz alta. ¡Hablar en voz! ¡En voz! ¡En voz! ¡En voz! ¡En voz alta! ¡Dios mío, es magnífico! ¡Tengo una potente voz! Y como quiera que este especialista era prestigioso, todos imitáronle y en ese lejano país todos empezaron a hablar en voz alta. ¿Me da 2 barras de medio? Aquí tienes, 2 de medio. ¡Qué hermoso hablar y que se nos escuche tan alto, ¿verdad? Ciertamente. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Me ha gustado mucho. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Lo que más me ha gustado ha sido cuando la niña pregunta. ¿Por qué habláis así? ¿Estáis todos fumados o qué? ¿Estáis fumados o qué os pasa? Sí, sí. Me ha encantado. Pues es posible que haya algún país en el mundo que hablen así, ¿eh? O en alguna zona. Bueno, algunos lo agradecerían, no te creas, en los restaurantes sobre todo. Sí, por ostras, ejemplo, que bien en los restaurantes, que imaginas? Fuera obligatorio eso. Eso, eso. Mira, yo me gustaría, igual, y lo respeto y lo aplaudo, igual que hay zonas para fumadores y para no fumadores, debería haber zonas para gritadores y zonas para gente que hable despacio. Buena idea. De verdad, porque a veces restaurantes, que es espantoso, me coge ansiedad, no puedo soportar. Y estropea la comida porque hay una zona de contaminación acústica tremenda, es horrible, absolutamente horrible. De verdad, horroroso. Bueno, última cosa, si algún escuchante quiere que su hijo aparezca nombrado en el cuento, como esa semana ha aparecido Elena Velázquez, pues que nos mande un correo y nos lo diga. Incluso pueden, ellos mismos, si quieren, no solamente podemos poner niños, un escuchante de 48 años, si le apetece que su nombre salga. Siempre sí. Oye, pero esto va a ser una locura. Esto va a ser una locura. Claro, no van a ser los niños solamente todos los caprichos para ellos. Bueno, pues escríbanos y nosotros intentaremos meterles en el cuento, pero al paso que vamos necesitaremos cuentos al menos hasta 2050. Claro. Oye, José María, que lo que he dicho antes de que tú eres normalico es broma. Claro que sí. No, es que es normalico. Totalmente. Ahora contará un poco lo que nos pasó el otro día. ¿Sí? Sí. Totalmente. Bueno, guapetón. Un beso. Juan Carlitos. Adiós. Adiós, amigo. Te quiero. Un beso. Yo también.